Después de vivir me queda una hora. Antes de darme al sueño. Después de vivir y estar a solas. Sin brújula y sin puerto. Después de vivir me queda un rescoldo. Donde escoger recuerdos. Separo el arroz de paja y polvo. Amparo mi alimento. Allí confirmo lo que hay que salvar. Por ejemplo, lo que sé. Mi buena suerte para encontrar de todo, incluso lo que no fue. Guardo mi fotografía familiar. Guardo mis gafas de sol. Papel y lápiz para anotar lo que se ofrezca como canción. Después de vivir, a veces encuentro lo que en mis ojos tú ves y no distinguir por ir envuelto de más sombras que luces. Después de vivir me queda una. Después de vivir y estar a solas, sin brújula y sin puerto, sin brújula y sin puerto.